habrán leído, habrán visto en los medios, porque la verdad que le dieron bastante difusión, por lo menos algunos medios. Hoy justamente a la mañana temprano lo hizo Laje en América 24, que el gobierno de Larreta intervino. Es algo inédito, yo creo que debe ser la primera vez en la ciudad de Buenos Aires, cuando antes era municipalidad, ahora cuando es gobierno, es ciudad autónoma, que hayan intervenido una cooperadora escolar. Es algo muy, muy raro. Pero esto tiene que ver con una historia que nosotros la hemos tratado ya hace un par de años, en el 2017, cuando el gobierno de la ciudad cambió el plan de natación, cambió el plan de natación de las escuelas, y esta escuela tiene una pileta de natación de 40 años, que la construyó en su momento la cooperadora, y no solo para sus alumnos, sino para otras escuelas. Y Larreta se la quiso apropiar. Como la cooperadora judicializó esta apropiación, después de 2 años y medio hubo un fallo, ¿sí? Del juzgado número 10, donde, bueno, le dan la razón a la cooperadora. Y a los pocos días, Rodríguez Larreta interviene esta cooperadora. Algo que, bueno, toda la comunidad educativa, no solo del barrio, de la escuela, sino de toda la ciudad, están apoyando a sus directivos, a los padres y demás. Y ahora vamos a hablar, y ya la tenemos en línea, a Ana, que es una mamá de la escuela Álvarez Thomas. De ella hablamos, de esta escuela, donde, bueno, nos va a decir cómo les cayó esto, por qué argumenta ahora Larreta para intervenirlas. Bueno, Ana, buenas noches. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Perdón, sí, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. No sé si escuchaste lo que hice en la introducción. Sí, exactamente, la verdad que hiciste un resumen del comienzo de nuestro conflicto con el gobierno de la ciudad, tal cual fue. Esto que derivó en lo que sucedió el martes pasado, en realidad tiene toda una historia que comenzó a fines del 2017 con el recorte del plan natación, tal como lo estabas relatando. En ese momento, bueno, tal y como lo dijiste, nosotros intentando dialogar para encontrar una solución a esa decisión que se había tomado en ese momento con el recorte que afectó, digamos, en realidad a todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente a la nuestra, por ser una de las escuelas con natatorio propio, en donde concurren todo el alumnado, desde jardín hasta séptimo grado. Y digo que afectó principalmente porque además de sacarle tiempo de cada hora de natación que tenían las salas y los grados, dejó sin natación a los niños y las niñas de jardín. Intentando poder dialogar, tuvimos que tomar la decisión de judicializar nuestro reclamo, ya que ese diálogo nunca llegó. Ese reclamo llevó más de 2 años, tal y como vos lo relataste, y finalizó hace unas pocas semanas, cuando la justicia le dijo al gobierno de la ciudad que la cooperadora tenía razón y que los niños y niñas de jardín tenían que tener nuevamente sus clases de natación. Esa alegría, en medio de todas maneras de este contexto de pandemia, en donde los chicos no concurren a la escuela, nos duró muy poco, porque el martes pasado, y luego de que la directora de la escuela y el presidente de la cooperadora recibieran a través del sistema interno de administración del Estado que iban a tener una reunión, lo citaban a una reunión en la escuela, en realidad no había ninguna reunión, sino quien se presentó a la escuela es el señor Antonio Salum con la resolución de intervención de la cooperadora, una escribana y un cerrajero, por si no estaban las llaves de la cooperadora, para poder entrar intempestivamente así cómo fue su llegada y su arribo a la escuela, también a las oficinas de la cooperadora. A pesar de que el presidente de la cooperadora ofreciera hasta su casa, para lo cual iba a tardar 10 minutos en ir y volver y traer la llave, esa propuesta no fue aceptada y bueno, rompiendo el candado del ingreso a la oficina de la cooperadora, así comenzó esta pesadilla para nosotros, que es la decisión de la intervención de la cooperadora. ¿Y qué aducen para esta intervención, no? Sí, la resolución hace referencia a una auditoría que se realizó en los últimos meses del año pasado, que en realidad de por sí es improcedente, en el sentido de que no fue una auditoría llevada adelante por el área de la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad, que es quien debería haberla hecho, porque es el área que se ocupa de hacer las auditorías en las cooperadoras, sino que es una auditoría que directamente fue enviada desde el Ministerio de Educación. Esa auditoría releva ciertos incumplimientos, por llamarlo de alguna manera, o errores, en realidad, que son de forma, no tienen que ver para nada ni con denuncias de malversación de fondos, ni con dinero que no puede justificarse. No, esto es importante aclararlo, aquí no hay ninguna denuncia por parte de ninguna familia, de nadie, miembro de la cooperadora ni de la comunidad de la escuela, que está pidiendo explicaciones acerca de los fondos ni de qué es lo que se hace con los fondos de la cooperadora. Esa auditoría no pudo encontrar ningún peso que no pudiera justificarse. Sin embargo, las observaciones que se hicieron, que ya les digo son meramente de forma, como por ejemplo que hay recibos que no están ordenados o que faltan algunas firmas, por ejemplo, de la directora, que todas las directoras son asesoras naturales de las cooperadoras y deben firmar algunos papeles, cuestiones administrativas, digamos, pero que en realidad nuestra escuela tiene 800 y pico de alumnos, digamos, la directora tiene bastante trabajo todos los días en lo que tiene que ver con la conducción y con lo pedagógico, como para que todos los días reciba papeles para firmar, con lo cual se pautan distintos momentos para realizar esas firmas. Por eso en el momento en el que estuvo la auditoría había papeles que estaban sin firma, pero eso no significaba que la directora no estuviera al tanto de todo lo que hace e invierte la cooperadora con su dinero. Claramente lo que nosotros vemos, porque además uno de los puntos del informe lo dicen, las observaciones que hacen fue que la cooperadora utilizó parte de su dinero para pagar honorarios a una abogada y una escribana por un litigio judicial con el gobierno de la ciudad. Claramente el castigo y la idea aleccionadora, no solo para nosotros, sino para todas las escuelas de la ciudad, es que va a caer todo el peso del Estado en aquellas cooperadoras y en aquellas escuelas en donde se defienda lo propio y realmente se busque el bien común, porque si revisamos la historia de la cooperadora, en particular la nuestra, pero la realidad muestra que todas las cooperadoras de todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires tienen un trabajo incansable para que las escuelas estén en pie. En nuestro caso, la cooperadora, además de la construcción del natatorio, que bien relataste vos, nosotros tenemos un comedor autogestionado. El comedor de la escuela es un comedor en el que la comida se prepara todos los días con alimentos frescos. Hay 10 empleadas que trabajan completamente en blanco para cocinarle todos los días a los chicos que almuerzan en la escuela. Y eso parece ser que es lo que también molesta en el gobierno de la ciudad. Además de que a lo largo de los años, y gracias a esta gestión que ha tenido siempre y que han tenido todas las comisiones directivas de la cooperadora hace más de 10 años, que se invirtió un dinero en un fondo común de inversiones que al día de hoy asciende a 24 millones de pesos y que estaban destinados a la construcción, destinados a la construcción de un gimnasio dentro de la escuela. Entonces, lamentablemente, ahora... sí. No, seguí después. Seguí la, digo que la lamentablemente idea. Este accionar intempestivo, violento, sin fundamentos reales, porque no hay ninguna observación en particular y ni siquiera la suma de todas las observaciones realizadas en la auditoría que ameriten la gravedad como para decidir una intervención. Y no solo eso, sino que además todas esas observaciones fueron contestadas una por una, punto por punto, con la presentación de un plan de mejoras. Es decir, a cada uno de los puntos que desde la auditoría se observaron, se presentó un plan para mejorar eso que se estaba señalando. Sin embargo, no fue suficiente. Tengo una pregunta, que vos ya mencionaste, es el comedor que estaba, sí, bueno, abasteciendo la cooperadora con personal propio y demás. Sí. En esta etapa, en estos meses de pandemia, ¿cómo estaba funcionando? ¿Hacía viandas para que se lleven los chicos? ¿Cómo lo estaban llevando? Sí, desde el comienzo de la pandemia lo que se hizo fue cumplir con lo que determinó el gobierno de la ciudad, que es la entrega de bolsones de comida para todas aquellas familias que reciben la beca de comedor. En nuestra escuela, uh-huh, 460 familias tienen beca de comedor, con lo cual esas 460 familias comenzaron a recibir el bolsón de comida, que en realidad... desde el comienzo no fueron solamente esas 460 que reciben la beca, sino que a través de la cooperadora hicimos un relevamiento de qué otras familias, a pesar de no recibir la beca, estaban en una situación en la que debían también recibir el bolsón, y es por eso que además de las 460 familias con beca, desde la cooperadora se solventaron 160 bolsones más, para entregar 600 bolsones en total cada 15 días, que es cada cuánto está determinada esa entrega. Y a ese bolsón, que es el que determina el gobierno de la ciudad lo que debe contener y las cantidades, lo que se decidió desde la cooperadora fue agregar además lo que llamamos la copebolsa, que es una bolsa con otros elementos más, que en algunas entregas son elementos de higiene, alcohol en gel, barbijo o también verduras agroecológicas. Eso bajo responsabilidad únicamente de la asociación cooperadora. Claro. Ana, Cristina te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cristina Varela te saluda. Sí, ¿qué tal, Cristina? Pregunto, ¿y esto cómo sigue ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes ya saben? Nosotros, en realidad, nuestro objetivo, por supuesto, es dialogar. Lo que queremos es que se abra un canal de diálogo para poder darle una solución lo antes posible. Desde el martes pasado... Que llegó la intervención a la escuela, no hemos tenido ningún llamado de ningún tipo como para poder sentarnos a ordenar esta situación. Apuntamos al diálogo, lo que queremos es resolverlo lo antes posible. De no llegar esa instancia, lamentablemente vamos a tener que seguir nuevamente con la vía judicial, porque no hay posibilidad sino de poder avanzar hacia una solución. Y te pregunto, ¿cómo repercutió esto? ¿Cómo cayó en la comunidad educativa de la escuela? Y me imagino de otras escuelas, del barrio, porque la asociación cooperadora a su vez integra otro grupo que es como coordinadores, ¿no? De los distintos distritos que se agrupan las cooperadoras. Y en el distrito de ustedes, ¿qué repercusión tuvo? Nosotros pertenecemos al distrito 16, al distrito escolar 16, pero sin embargo, desde el martes que estamos recibiendo apoyo de otras escuelas, de otras escuelas de nuestro distrito, de otros distritos, y no solo eso, sino que además se ha sumado la comunidad de artistas, escritores, movimientos sociales que están dando su apoyo porque conocen de nuestra historia, les acercamos todo nuestro trabajo que venimos realizando desde hace 80 años, nuestra escuela este año cumple 90, y estamos recibiendo el apoyo de muchas escuelas y comunidades que se acercan para poder brindar su acompañamiento y su apoyo a esto, porque la verdad es que es inexplicable. No le encontramos lógica más que la de la venganza por haber ganado un reclamo que comenzó hace más de 2 años y que estaba simplemente defendiendo los derechos de nuestros hijos. Bien, y una última pregunta, justamente porque me interesa lo que ustedes estaban haciendo, esto de las viandas, a uh-huh. partir de lo que daba el gobierno de la ciudad y la cooperadora, ¿ha habido algún cambio? ¿El interventor planteó alguna modificación de que esto no se puede hacer más, que los gastos esos no se pueden seguir destinando a esto? ¿O todavía nada en ese sentido? No dio ninguna orden, entre comillas. La próxima entrega de bolsones es este viernes. Hasta el momento no sabemos nada en relación a eso. Lo único que sabemos es que las familias de la escuela van a ir a buscarla como venían haciendo regularmente cada 15 días desde que comenzó la pandemia. Pero por el momento no sabemos de qué manera ¿Y cuántas personas tenía como empleada la cooperadora para trabajar en estas actividades, ¿no? Que me imagino estarían todas, y ahí no la pueden plantear nada distinto el gobierno, de que no estaban en regla ni nada, me imagino que estarían todas. Para nada, en absoluto. Son 10 empleadas completamente en blanco, con otra observación más que te voy a agregar, y que es que desde que comenzó la pandemia todas han recibido su salario sin tener que pedir ayuda de la ATP. Ajá. Bien, Ana, nada, cerramos diciendo dónde se le, para nuestros oyentes, se le puede mandar solidaridad, el apoyo, alguna página, algún Facebook. Sí, por supuesto. Nos van a encontrar en nuestras redes sociales como la COPE del ALBA, ALBA con B corta, por Álvarez Tomás. En Twitter, en Facebook y en Instagram vamos subiendo así todas las adhesiones, los apoyos y las novedades que vamos teniendo todo el tiempo, y por suerte cada vez son más las personas que se están sumando a nuestro reclamo. Bien, entonces, así como hicimos a fines del 2017, que le dimos difusión a ese primer conflicto con el gobierno de la ciudad que le quería sacar la pileta de natación, por supuesto en este caso que ya directamente van por más, y no solo la pileta sino la cooperadora, vamos a seguir con el tema y nos mantenemos en contacto para cualquier novedad o cualquier difusión que quieran hacer ustedes. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante que esto se dé a conocer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Ana. Buenas noches. Gracias, Ana.